desde San José, Costa Rica. Esta es la Casa de la Música Nacional. TIRN 101.5 Costa Rica Radio. Toda nuestra música. ¡Qué pereza! No hay nada interesante. ¡Papi, papi, cuidado! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No se rindan! ¡Pronto venceremos al enemigo! Seguí la estrella y llegarás a casa. Aunque los vientos bramen, aunque las olas peguen, encontraré un camino hacia las Indias. ¿Nos volveremos a ver? Espero que sí, pero ahora... ahora tengo que seguir adelante. ¡Policía! ¡No se muevan! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Señor! ¡Señor! Señor, está bien. ¿Ah? Lleva ahí metido en el carro hace rato. Sí, gracias. Es que la historia está muy interesante. Papi, papi, subile a la radio. Quiero saber en qué termina. Viví la magia de la radio en los domingos de Radionovela. 10 de la mañana, solo por 101.5 Costa Rica Radio. Mm. Vivir con valor. Nuevo horario. Ahora los domingos a las 8:30 de la mañana. La UNED te trae un espacio con temas de actualidad donde analizamos proyectos que hacen grandes aportes a los costarricenses. Vivir con valor. Derechos humanos, poblaciones discriminadas, salud, medio ambiente, género, educación y mucho más. Conozca los valores que motivan estos novedosos proyectos. Vivir con valor. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Por la 101.5 Costa Rica Radio. Vivir con valor.